¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Por los pibes! ¡Justicia! Chicos de Cromañón, presente. Los chicos de Cromañón, presente. Los chicos de Cromañón, presente. Ahora y siempre. Siempre.